por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.